El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días a todos ustedes, ¿cómo están mis radiotiempistas? Aquí extrañándoles a cada uno de ustedes, ya que salimos viernes a viernes y durante toda la semana, bueno, pensando en cada uno de los oyentes que se comunican conmigo y me piden oración. Y después de haber escuchado esta pausa musical, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia y para que te actives en el conocimiento de la palabra. Nos estás escuchando a través de Radio Tiempo 1200 AM para los que tienen todavía emisoras en AM. Me disculpan un poco porque estoy un poco ronco de pronto. Y bueno, ustedes saben que saliendo te pones el tapaboca y a muchos de nosotros que somos alérgicos, pues nos afectan la garganta o ciertas cosas. Y bueno, pero hay que continuar con fe en el Señor. Y les estaba diciendo que estamos saliendo al aire a través de la frecuencia 1200 AM de Radio Tiempo. Para aquellos que todavía tienen radio transistores o radios en esta frecuencia, porque sorpresa es que los dispositivos celulares, incluso estas cornetas que están vendiendo modernísimas ahora con Bluetooth y todo esto, que también tienen emisora, ahora todo tiene FM prácticamente. No tiene, no sé por qué, no he averiguado. Si alguno de ustedes saben, se pueden comunicar conmigo y decirme: pastor, mire, no sale por esto, pero prácticamente no tienen estas cornetas y los dispositivos celulares la radio en FM. Así que prácticamente los dispositivos, las radios, con AM prácticamente está desapareciendo, así que no sabemos qué va a pasar con las emisoras AM en un futuro. Pero cualquier cosa que suceda, en todo caso, nos puedes estar escuchando a través del internet por la www.radiotiempo1200.com, en cualquier aplicación, en tu radio, tu laptop, tu computadora, en cualquier parte del mundo, porque esa es la ventaja que hay hoy en día por el internet. Les recuerdo que este es un programa, un ministerio de la Iglesia CD Amor, Ministerio por Amor a Ti. Así es, por amor a ti. Y hablando de nuestra congregación, digo nuestra porque la iglesia es una sola, pues ya tuvimos nuestra reunión el domingo recién pasado, y les recuerdo que vamos a tener culto solamente los domingos en semana flexible, así que el próximo culto, si quieres ir, te estamos esperando con los brazos abiertos. Es para el domingo 19 de septiembre, donde estaremos dando la palabra de Dios y también estaremos orando por sanidad para todos aquellos que estén con problemas de salud o de pronto quieren alguna consejería. Vamos a estar abiertos. Quiero recordarles que me pueden ubicar también a través del grupo Telegram. Hace poco se integró una persona que no he tenido la oportunidad de saludarle todavía, pero se integró. Me imagino que escuchó por aquí, por la radio, que buscando en el buscador Por Amor a Ti con 3 y al final, te puedes integrar. También nos pueden estar ubicando en las redes sociales, arroba Johnny Quintero personal y arroba Iglesia CD Amor, o puedes estar mandando un mensaje de texto al 0414-114-3996. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, el apóstol Johnny Quintero. Y ahora sí, comenzamos. Ya tú sabes. Apuesto que ya lo sabes, claro que lo sabes. Comenzamos con la oración. Padre amado, bendito sea tu nombre. Gracias te doy, Señor, por esta tecnología, porque tú nos permites que ahora tu mensaje llegue al mundo entero a través del internet. Que ahora a través de cualquier dispositivo podamos grabar un programa donde estemos y enviándolo a la emisora para que salga al aire, como se dice, y se pueda escuchar en cualquier rincón del planeta. Y así se cumple tu promesa de que antes del fin este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Ya no hay excusa. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por la tecnología, cuando la usamos bien, Señor. También te pido que tú seas pasando tu mano sobre cada persona que en este momento está escuchando este programa y que padece de alguna enfermedad. También para aquellos que tienen el corazón opacado, que están deprimidos, tú seas levantándolo, Señor, en tu nombre. Lo declaramos y lo creemos, Señor, porque tú nos has dado a cada uno de nosotros algo que se llama fe. El don de fe también te pedimos, Padre, para cada uno de los que están oyendo este programa. Y bueno, hablando de todo lo que está sucediendo, pues la nación de Israel está celebrando un nuevo año calendario, el nuevo año oficial, digamos, jurídicamente hablando, que toman en cuenta la banca, el gobierno en Israel, porque ellos tienen el otro año que se festeja en abril, que es el año, este es el año civil, el otro es el año religioso, digámoslo así, que es en abril, en el mes de Nisan o en el mes de Abib. Felicidades a todos aquellos que me están escuchando que son judíos de religión o que nacieron en Israel y habitan entre nosotros. Feliz Rosh Hashanah, aunque un poco tarde, y también a estas festividades se conocen como la festividad de la trompeta, la fiesta de las trompetas. Dentro de poco, para el 16, viene el Yom Kippur, que es el periodo del arrepentimiento, que se compara, el paralelo bíblicamente es cuando el sacerdote hacía sacrificios en el templo por todo el pueblo y se perdonaba a todo el pueblo. Eso es lo que está festejando Israel ahora. Y después de estas festividades viene la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. Pero la iglesia, con nuestro Mesías Jesús de Nazaret, la iglesia es el templo ahora. Y la iglesia es el tabernáculo. Esa es la importancia de la festividad del tabernáculo, de las cabañas o de Sukkot, le dan varios nombres, pero nosotros ahora como iglesia somos el tabernáculo. ¿Por qué? Porque somos el templo y el Espíritu Santo habita en cada hijo de Dios. Por eso es que es importante vivir en santidad, porque somos templo de Dios. Y ahora sí, con esta explicación y deseando un buen año 5782 es el año que están celebrando nuestros hermanos, porque digámoslo así, nuestros amigos judíos. Un saludo a todos ustedes. Y bueno, hoy 10 de septiembre, vámonos a las efemérides, así es ahora. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Lamentablemente esta es una plaga que está sacudiendo al mundo entero, y lastimosamente me enteré hace poco, en Tucupita se suicidó, aunque usted no lo crea, un pastor. Hace mucho daño la situación mundial, y sobre todo cuando la gente padece esta enfermedad terrible que es la depresión, porque hay la depresión normal, natural, pero hay la enfermedad de la depresión, y esto hay que tratarlo a tiempo e ir y buscar ayuda a los especialistas. Así que bueno, no diríamos que se celebra el Día Mundial, porque no tenemos por qué celebrar algo, sino que un día como hoy, pues se creó esta figura de la prevención para recordar a los que se han suicidado y bueno, tener que cuidar de estas personas. También un día como hoy, pero en 1850 nace Eduardo López Rivas, intelectual y periodista venezolano. En 1862 nace el médico venezolano Luis Racetti, muy conocido por todos nosotros. Y en 1953 se funda la Federación Venezolana de Bobling, para aquellos que les encanta el bobling. Y en 1974 se crea la Biblioteca Ayacucho en Caracas. Ya para 1992 se inaugura el Museo Reina Sofía, que según algunas estadísticas es el museo más visitado del mundo. Y ahora sí, nos vamos con el versículo del día que tú has estado esperando ya con tu cuadernito, tu lápiz, tu papel, y para hoy tenemos Proverbios 23:19-23, el cual dice lo siguiente: en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos, ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza, y por dormir tanto vestirán harapos. Escucha a tu padre que te dio la vida, y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigues también sabiduría, disciplina y buen juicio. Qué versículos tan importante y tan necesario en nuestro tiempo, en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles en la humanidad. Pero básicamente rescatamos aquí dos principios. El principio de la sabiduría es lo que llamamos ahora tener inteligencia emocional. Tener inteligencia emocional es tener sabiduría. La mayoría de los que desean obtener la sabiduría son los que están dispuestos a oír cuando escuchamos a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestras autoridades. Escuchar a otros es señal de sabiduría, no de debilidad. La gente dispuesta a escuchar sigue aprendiendo y creciendo a través de su vida. Si rechazamos, encerramos en nuestro esquema, siempre lograremos expandir los límites de nuestro conocimiento. O sea, lo que quiere decir que si no nos encerramos, más bien, es lo que quiere decir, expandiremos entonces nuestro conocimiento al estar escuchando a los que nos aconsejan, en este caso los padres, ahora que los hijos, las hijas son rebeldes, sobre todo cuando están en esa etapa de la adolescencia, preadolescencia y adolescencia, que no quieren escuchar a los padres. Es importante entonces escuchar los consejos de los padres. Los consejos dirigidos a un hijo, debe uno cuidarse de no imitar a los pecadores. ¿Por qué? Porque nuestros hijos también nos imitan a nosotros como padres. Y debemos indicarle a los hijos que no deben juntarse con bebedores, con glotones, con prostitutas. Ahora, el lado positivo es que deben temer al Señor y atender a sus padres valorando la verdad y la alegría de estar en familia. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es el principio de temer a Jehová? ¿Es a nivel de tener temor, miedo a nuestro Dios? No, la verdad no es así. La palabra temor, en el contexto que nos provee Salomón en el libro de Proverbios, no quiere decir miedo como el que uno siente al entrar en un lugar oscuro y desconocido. El temor en esta instancia quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. El temor como el que uno siente al saber lo que se desconoce, al entender la insignificancia de lo que somos en relación a la infinita grandeza del que nos creó y el que nos dio el aliento de vida. Así que no debemos confundir el temor a Jehová como el miedo, sino más bien el temor a Jehová de tenerle reverencia, sabiendo que Él es el creador de todo y que conoce todas las cosas. Por eso debemos conocernos a nosotros mismos y conocer al Señor, y debemos tenerle temor en reverencia, y obedecerle en todo lo que el Señor nos indica en la palabra, teniendo una relación de amor y fe. Porque el amor cubre multitud de pecados. Eso lo sabemos nosotros y por eso el Señor nos amó tanto que entregó a su Hijo por todos nosotros los pecadores. ¿Qué debemos hacer? Cultivar nuestra relación en forma constante con el Señor, escuchando lo que nos indica la palabra de Dios cuando la leemos y lo que el Espíritu Santo nos puede estar hablando a cada uno de nosotros, recordando siempre que Dios es supremo sobre todas las cosas, que vino a la tierra y volverá otra vez por cada uno de nosotros. Eso es lo maravilloso que tenemos de nuestro Señor. Así que con esta reflexión de este proverbio, pues nos vamos a nuestra primera pausa musical y vamos a adorar al Señor y vamos a aprovechar este momentito para que cada uno escuchando esta canción podamos pues darle gracias al Señor por estar vivos cada uno de nosotros y por todas las maravillas que Él hace por todos. Así que nos vamos pues con esta pausa musical. Necesitaba, Señor, porque me amaste tanto. Comenzamos con tu programa Por Amor a Ti en esta segunda parte, continuando con el libro de Mateo y el capítulo 17. Es importante ver lo que sucedió en este capítulo, que nos habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, un pasaje que muchos de nosotros conocemos pero que no profundizamos realmente. La transfiguración fue un vislumbre de la gloria del Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Fue una revelación especial de la divinidad de Jesús a tres de los discípulos y una ratificación divina de Dios de todo lo que Jesús había realizado y está por realizar. Nosotros vemos que se les apareció Moisés y Elías a los discípulos. Estos fueron dos de los más grandes profetas que se nos describe en el Antiguo Testamento. En este caso, Moisés representa la ley. Moisés escribió el Pentateuco según la tradición y predijo la venida de un gran profeta. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 18, 15, 19. Y todos sabemos que este gran profeta es nuestro Mesías, nuestro Jesús. En el otro caso, Elías representa a los profetas que anunciaron la venida de Jesús. Malaquías 4, 5 al 6. La presencia de ambos, o sea, de Moisés y de Elías, con Jesús, confirman su misión mesiánica, cumplir la ley de Dios y las palabras de los profetas de Dios. Esto hizo Jesús. De igual forma, como la voz de Dios en las nubes sobre el monte Sinaí, dieron autoridad a la ley en Éxodo 19:9. La voz de Dios en la transfiguración dio autoridad a la palabra de Jesús. Pedro, en este caso, que era bastante impulsivo, quiso construir tres enramadas o refugios para que aquellos tres hombres sobresalientes se quedaran, en este caso Jesús, Elías y Moisés. Sin embargo, no era la hora todavía de actuar, sino de alabar y adorar. Pedro quería prolongar el momento, pero debía aprender y avanzar. Eso es lo que nos sucede a muchos de nosotros. Pedro era muy emocionativo, muy impulsivo y estaba siempre de primero. Pero era hora de avanzar. Pedro había percibido a Cristo como igual a los demás, pero Cristo es infinitamente mayor que Elías y que Moisés, y uno no puede igualar a Jesús con nadie. Jesús es más que un simple líder famoso, más que un buen ejemplo, una buena influencia o un gran profeta. Él es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, y esto es importante porque muchas veces tratamos de comparar a Jesús, sobre todo otras culturas, otras religiones, cuando te dicen que la fe es la misma, que es lo que da lo mismo creer en Buda, en Krishna, en Alá, en los extraterrestres, que les llaman hermanos mayores, porque prácticamente todos son lo mismo, y no son lo mismo. Cristo es infinitamente mayor, y uno no puede ni debe igualarlo a nada ni a nadie. Jesús es más que un simple líder famoso, más que un buen ejemplo, es el Hijo de Dios, como ya hemos dicho adelante. Cuando nosotros percibimos esta verdad profunda, la única respuesta adecuada es la adoración. Cuando comprendemos bien quién es Cristo, queremos obedecerle. Jesús le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan, que no debían contar a nadie lo que vieron hasta después de su resurrección. ¿Por qué? Porque sabía que no lo habían comprendido y por lo tanto no podían explicar lo que vieron. Sabían ellos que Jesús era el Mesías, pero no podían explicarlo. No sabían tampoco comprender el significado de la muerte de Jesús y su resurrección. Los maestros de la ley del Antiguo Testamento creían, en cambio, que Elías debía aparecer antes que el Mesías. Jesús se refirió que este Elías era Juan el Bautista. Era una figura. Juan el Bautista era una figura de Elías. Y Juan el Bautista asumió el rol profético de Elías y confrontó en forma audaz el pecado y condujo a la gente hacia Dios. Malaquía lo describe muy bien, porque Malaquía profetiza de Juan el Bautista. Ahora vamos a analizar lo que Jesús, cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. A los discípulos se les había dado autoridad para sanar. Recuerden, ¿no?, cuando fueron mandados de dos en dos para que ellos sanaran. Pero no habían aprendido aún cómo apropiarse ellos del poder de Dios. La frustración de Jesús que tuvo en ese momento cuando le presentaron a la persona, al endemoniado, para que lo librara del espíritu maligno, se debía precisamente a que, bueno, él veía que era una generación incrédula. Ahora, en este caso, los discípulos en esta instancia eran simplemente un reflejo de la sociedad de ese momento y habían tomado esa actitud. Pero veamos cuál fue el propósito de Jesús al criticar esta situación, cuando dijo: oh, generación perversa. El propósito de Jesús no fue criticar a los discípulos, sino el propósito fue estimularlos a que ejercieran la fe. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros, que a veces se nos hace difícil y a veces nos preguntamos qué es la fe. Los discípulos fueron incapaces de echar fuera a aquel demonio y por eso le pidieron a Jesús una explicación, o sea, ¿por qué no sacaron al demonio? Jesús se refirió a la falta de fe. Es el poder de Dios y no nuestra fe lo que mueve montañas, pero la fe debe estar presente, o sea, debemos creer. Ahora sabemos que todo pasa por la voluntad también del Señor. La semilla de mostaza es más pequeña de lo que uno puede imaginar. Así fue comparada la fe. Una fe pequeña o sin desarrollo habría sido suficiente, o hubiera sido suficiente. Tal vez ellos procuraron sacar al demonio con su propia capacidad en lugar de hacerlo con el poder de Dios. Y eso es lo que muchas veces fallamos y pasa cuando nos enorgullecemos, cuando hay estas declaraciones que muchas veces nosotros lo hacemos inconscientemente y otros lo hacen muy conscientemente, cuando dicen declaramos o yo declaro. O sea, nosotros no tenemos ningún poder realmente, ¿no? El poder viene de Jesús y debemos ser humildes en este caso, reconociendo que nosotros delante del Señor no somos nada, que el Señor es el que nos da el poder. Nosotros ni sanamos, nosotros no sacamos fuera demonios, nosotros realmente no hacemos nada. El que hace todo es el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por lo tanto, vemos que hay un gran poder si tenemos una fe, así sea pequeña, cuando Dios está con nosotros. En este caso, si nos sentimos débiles o incapaces como creyentes, deberíamos examinar entonces nuestra fe, asegurándonos de que no estamos confiando verdaderamente en el poder de Dios ni en los resultados de Dios. Ahora, nosotros vemos que Jesús no condenó a los discípulos por su falta de fe, sino que le mostró cuán importante sería la fe en nuestro ministerio o en el ministerio de ellos futuro, porque después vemos que cuando Jesús muere y resucita, los apóstoles con el poder del Espíritu Santo, pues bueno, batieron todos los récords y tenían fe y tenían denuedo y evangelizaban sin importar nada ni ninguna circunstancia que había en el mundo. Ahora, nosotros actualmente debemos enfrentarnos a este dilema, pero con el poder y la fe de Dios. Que si tenemos una fe tan pequeña como la semilla de una mostaza, podremos decir a una montaña, muévete de aquí, y se va a mover. Lógicamente lo entendemos desde la voluntad del Eterno. Continuando con la lección de Mateo 17, con lo que nos enseña Mateo 17, vemos que Jesús predice otra vez su muerte. Nosotros vemos que ya antes, en el capítulo anterior 16-21, Jesús ya había predicho su muerte, pero vuelve otra vez a decirlo. Aún fue que él habló de su resurrección, o sea, ya no solamente habló de su muerte, sino de su resurrección. Entonces los discípulos, pues bueno, no entendieron prácticamente nada, pues desafortunadamente los discípulos solo oyeron la primera parte de la palabra de Jesús y ellos llegaron a desalentarse. Ellos no entendían que él iba a resucitar al tercer día. Recordemos que cuando Jesús fue entregado y fue crucificado, pues prácticamente todos los apóstoles, a excepción de Juan, ¿verdad?, se escondieron, huyeron, abandonaron al Señor y no entendían, estaban tristes, estaban, pues bueno, deprimidos, digámoslo así, y con todo lo que había sucedido en esa etapa de la Pascua, de la festividad. También me imagino que estarían muy dolidos desde el punto de vista muy humano, de haber visto la muerte de uno de sus compañeros también, el traidor de Judas. Entonces tenían la tristeza no solamente de la muerte de Jesús, sino de la muerte de Judas. Entonces, bajo todo este contexto, ellos realmente no percibieron cuando Jesús, en este pasaje, no solamente le habló de su muerte, sino de su resurrección. Ellos vinieron a darse cuenta al tercer día. Ellos no entendieron por qué Jesús quiso también volver a Jerusalén, porque si el Señor decía que iba a morir, entonces ¿para qué ibas a Jerusalén? Ellos no entendían que Jesús estaba cumpliendo un propósito y el porqué de este propósito. Más adelante ellos van a entender todo este proceso y el centro del conflicto, si queremos llamarle conflicto, que era simplemente el salvarnos a nosotros. Por lo tanto, los discípulos no entendieron totalmente el propósito de la muerte y resurrección de Jesús hasta cuando, hasta el Pentecostés, Hechos 2. No debieron recriminarnos por ser lentos para entender lo referente a Jesús. O sea, más bien no debemos recriminarlo. Después de todo, los discípulos estuvieron con él, vieron sus milagros, oyeron sus palabras y aún así tuvieron dificultad para comprender a Jesús. En este caso, pues muchas veces nosotros nos criticamos a nosotros mismos o a algunos otros hermanos cuando pasamos años y años en las iglesias y todavía como que no entendemos el evangelio. Le ha pasado y todavía nos seguimos haciendo preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y de ahí viene la doctrina y otra doctrina. Y no vemos lo simple, no vemos lo sencillo. Si a los propios apóstoles les costó, cuando ellos estuvieron, según la tradición, 3 años caminando con Jesús, y Jesús les explicaba, digamos que Jesús hacía con los discípulos una escuela dominical, una pequeña escuela dominical. Yo me imagino a Jesús hablando con los 12 discípulos y ellos preguntando y Jesús aclarándole. Y sin embargo, ellos no entendieron. Así que no debemos sentirnos mal cuando nosotros pues no podemos a veces comprenderlo todo. Pero sin embargo, el Señor Jesús nos manda a su Espíritu Santo para que nos aclare las dudas que podemos tener cada uno de nosotros. Nosotros debemos pues confiar en la promesa del Señor y saber que por el poder del Espíritu Santo vamos a entender poco a poco, pero que eso llevará un tiempo, como llevó también a los discípulos. Recuerden que Pablo decía también que muchos de los creyentes todavía estaban tomando leche, cuando ya deberían estar comiendo, digamos, comida sólida para poder entender los secretos del reino de Dios. Para los discípulos, cuando ellos vieron que Jesús falleció, murió, ellos vieron todas sus esperanzas deshechas. Ellos no entendieron realmente que sí venía un reino, no político ahora, que era lo que ellos estaban pensando realmente, esa era su perspectiva, sino que viene un reino espiritual, un reino físico, porque el Señor va a reinar con nosotros en Jerusalén en el milenio, pero también un reino futuro espiritual que va a ser más allá del milenio. Por lo tanto, pues no nos sintamos mal muchas veces nosotros cuando no entendamos, pero sí debemos prepararnos, estudiar, escudriñar las escrituras y orar para que el Espíritu Santo nos guíe y nos oriente cada día más, y nos dejándonos llevar por cualquier doctrina que nos dicen por ahí, y como que si tuviéramos comezón de estar oyendo por aquí, por allá, como pasa muchas veces. Ahora, más adelante se nos habla del pago del impuesto del templo. Este es un pasaje bien interesante. Mateo 17:24. Todos los varones judíos tenían que pagar un impuesto al templo para cubrir los gastos de mantenimiento. Para muchos de los que critican que por qué se paga el diezmo, que para qué, que bueno, ustedes saben todo lo que se comenta, ¿no? Pero muchas veces el diezmo es para mantener las iglesias o la congregación donde tú asistes. En este caso, en la antigüedad, el templo se le exigía a las personas que iban al templo, a cada varón judío, un impuesto. ¿Pero para qué era esto? Para cubrir los gastos de mantenimiento. Y eso lo podemos ver en Éxodo 30, 11 al 16. Vemos que Mateo registra este incidente porque, bueno, quizás porque él conocía muy bien de esto, ya que él fue cobrador de impuestos. Ahora, Pedro contesta, cuando le preguntan si no se iba a pagar el impuesto, Pedro contesta una pregunta sin saber de veras la respuesta, poniendo a Jesús y a los discípulos en una situación incómoda. Siempre Pedro de impulsivo. Ahora, Jesús usó esta experiencia, sin embargo, para enfatizar su rol soberano. Él era soberano. Así como los reyes no pagan impuestos ni cobran impuestos de sus familias, Jesús, el rey, no debía pagar impuestos, pues no le debía nada a nadie. Pero Jesús proveyó para el pago de los impuestos en favor suyo y el de Pedro. ¿Para qué? Para no ofender a las autoridades de su tiempo. Entonces nosotros vemos que Jesús nos da un ejemplo del respeto y del cumplimiento de las leyes humanas, independientemente, porque él podía haberse negado, ya que, bueno, ¿a quién iban los impuestos? A un poder opresor que era el Imperio Romano, que eran los romanos. Sin embargo, Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues él pagó sus impuestos. Y eso, por eso le digo que es interesante esta parte, porque Jesús cumplió con ese principio. Como pueblo de Dios, debemos entender también que debemos cumplir con las leyes terrenales, y muchas veces debemos cooperar con las autoridades siendo ciudadanos responsables, porque somos embajadores del reino de Dios y debemos dar buen ejemplo. ¿Es usted, esa es la pregunta, eres tú un buen embajador de Cristo? Ahora, ¿en qué momento debemos obedecer a las autoridades? Siempre y cuando las autoridades obedezcan los principios éticos y morales bíblicos. Porque si las autoridades nos imponen algo que no debemos cumplir, por ejemplo, como en el mundo entero se está imponiendo la ley del aborto, pues tú como cristiano sabes que el aborto es un crimen, entonces no lo vas a hacer. Entonces debemos entender el principio de la obediencia, al respeto a las autoridades, siempre y cuando las autoridades cumplan con los principios y preceptos bíblicos. Y bueno, con esto nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, no sin antes darles la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz, en el nombre de Jesús, de Yeshua. Amén. Y les recordamos, para el 19, domingo 19, tenemos nuestro culto en la congregación Comunidad de Amor. Te esperamos. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, Y quien te habla, como todos los viernes a esta hora, el pastor Johnny Quintero, deseándote bendiciones durante toda esta semana de septiembre y todo lo que el resta del año. Bendiciones para ti y todos los tuyos, en el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén y amén. Shalom, shalom a todos ustedes, mis radios tiempistas. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.